Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estamos con ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Radio Tlacuache. Pues ya estamos aquí una vez más. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan, que es nuestra amiga Luz Huerta. Luz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nuestro amigo Eduardo Garrido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por permitirnos otra vez entrar a sus hogares. Pues bueno, ya estamos aquí en el programa de Radio Tlacuache. Y pues bueno, antes de comenzar, pues ya saben que nosotros llegamos a través del apoyo de la gente, de nuestros patrocinadores. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dar un agradecimiento al Colegio Liceo Canadiense, quien cuenta con maternal, kinder, primaria y tiene inscripciones abiertas todo el año. Cuentan con transporte escolar, sistema bilingüe, biblioteca y ludoteca. Y bueno, ellos están al teléfono 97-800-38 o al correo liceo-canadiense@hotmail.com. Pues bueno, y bueno, también nos comentan que ahorita están dando todos los apoyos para aceptar a los niños si es que tuvieron algún desperfecto en su escuela, y están sin saber qué onda. Ellos pueden apoyar para aceptar a los chicos allí, a los niños allí en el Liceo Canadiense. También queremos pues darle el agradecimiento a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos tienen nos dieron un directorio del comité de área del área oriente. Es una ayuda para las personas con dolencias mentales y o emocionales. Y bueno, está el de Fe y Tolerancia, allí en San Mateo Miraflores, Chalco, en la calle 18 de marzo, número 13. Otro que es Nuevo Horizonte, ahí en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco. Valor y Sabiduría, calle de la Rosa, número 109, Tlalmanalco también. Valor y Serenidad, calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, allí en Ozumba, Estado de México. Vida Serena, calle La Granja, número 22, allí en Tlalmanalco. Y Volver a Empezar, calle Reforma, número 15, allí en Chalco Centro. Amor y Servicio, Centro de Integración Juvenil, es La Solidaridad, sin número, Colonia Providencia, Valle de Chalco. Y pues bueno, ahí está el aviso de nuestros amigos. Si usted tiene algún padecimiento, ya sea acerca de neurosis, miedo, ansiedad, pues bueno, cuenta con el apoyo de Neuróticos Anónimos. Pues bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy a platicar acerca de, ahora sí, la mujer del siglo XXI y la literatura. Y por ahí creo que nos traen alguna información o nos van a comentar algo. Pues si no en la literatura, en el ámbito cultural y también en el ámbito social, pero pues ya en problemas sociales, políticos, económicos, religiosos, porque como en otros programas hemos comentado cuál es el problema del feminismo, el maltrato de mujeres, feminicidio, pero pues ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre los papeles que ha tomado la mujer a partir de, pues desde tiempos inmemoriales, no desde la conquista, sino también desde Europa, esas ideas eurocentristas que se tienen, hasta nuestros días, así como ha entrado la mujer en estos procesos sociales, como les digo, políticos y religiosos. Pues bueno, yo creo que la mujer siempre ha tomado su postura, su posición. Yo creo que aquí es cuestión de valoración, porque obviamente hay cosas que hacen las mujeres que no las podría hacer algún hombre, ¿no? Claro, como vemos en un aspecto, pues han existido prejuicios, ¿no? De que la mujer no puede participar en la política, en los temas de economía, en los temas sociales, no puede decidir sobre los demás. Y menos cuando vivimos en una sociedad donde muchas veces predominan los hombres, no es el caso de los mexicanos, pero pues la mujer, ¿cómo va? Muchos tenemos ese prejuicio de cómo va a mandar una mujer a los hombres. Entonces, pues son esos los problemas que tienen las sociedades desde tiempos inmemoriales, como les repito, y pues que han tratado de solucionarlo las mujeres con el feminismo, ¿no? El uh-huh. buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que este tema sí es muy, muy importante. Igual si quiere comentarnos algo, lo puede hacer a través del 97-850-252 o bien a través de www.lavoladora.net o a través del correo cabina@lavoladora.net. O también de nuestra página, que es Laura Tlacuache, nos encuentra así en Facebook. Sí. Igual, dedito arriba y déjanos ahí su comentario. O bien a través de lavoladora.net, ahí métase a la radio, denle me gusta, escúchenos y puede dejarnos su comentario. En otros programas hemos comentado también que bueno, la mujer ha ido ganando espacios. Y los va ganando a pasos muy agigantados, muy grandes. Uh-huh. Ya vemos mujeres boxeadoras, claro. Mujeres que juegan béisbol, uh-huh. mujeres futbolistas, ya hay una liga de fútbol, mujeres árbitro, sí. Presidentas. Creo que van ganando el terreno que no me atrevería a decir que los hombres han descuidado, o que más bien los hombres han pensado que ese terreno es mío y es únicamente mío, claro. Y pues ya vimos que no. Claro, que también puede entrar una mujer, ¿no? Y demostrarles que pues también podemos. De hecho, hay mujeres que conducen Uber. Sí. Conducen taxi. Hace como un mes venía de Tenango para Meca y yo venía pegada en la ventana y del otro lado venía una chica conduciendo una combi. Y dije, wow, qué padre, ¿no? Que ya no nos quedamos sino solamente en casa viendo a los hijos o cosas así, sino también ya salimos al mundo. Yo creo que también es una maduración por parte de las sociedades. No podemos quedarnos con los mismos pensamientos del siglo XX, a mediados del siglo XX, en que los hombres todo lo pueden, sino, pues yo creo que la inserción de las mujeres viene a partir de los 90s, 2000, desde mucho antes en otros países. Pero en esta región, en México, pues a partir de los 90s empieza más la equidad en la política, la equidad en la economía, la equidad en la religión, la equidad en todos esos problemas sociales o asuntos sociales que rigen a todos los pueblos. Entonces, pues eso que comenta Luce es muy cierto, ¿no? Porque ahora ya hay mujeres que están en los deportes, como dice el maestro Roberto, en la economía, en la política, cuántas mujeres senadoras o diputadas no tenemos, presidentas en el Estado de México que coordinan a los municipios, también y en el deporte. Algo que es interesante es ver la nueva liga de fútbol, ¿no? que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, también aliados a ellos, y que participan las mujeres. Hay un mundial de mujeres, o sea, no nada más, también hay un mundial de hombres, que también se hace cada 4 años, ¿no? O sea, las mujeres están presentes, metidas en los ámbitos de la sociedad. Claro. No sé si esto suene como que es una agresión hacia los hombres. No sé, habría que ponerlo en tela de juicio, de que las mujeres pueden, las mujeres saben y las mujeres quieren, ¿no? Pero a lo mejor puede ser sonar agresivo para el sexo masculino. Pero si usted quiere dejarnos su comentario, recuerde a través del 97-852-52, www.lavoladora.net, y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación, integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache, con esta parte de que para mí considero que es muy importante, porque este es un proceso muy complicado que se está dando, pero que se está dando muy, muy rápido. Pues bueno, antes de que continuemos, tenemos un par de avisos. El centro de acopio en La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina con Victoria. Si puede traernos, serían alimentos no perecederos, cobijas, material de construcción, pañales, artículos de limpieza para el hogar y personal. Y los están recibiendo de las 11 a las 7 de la tarde. Pues ahí está el aviso. Otro aviso, si desean ayudar a La Voladora Radio, Aquí están los datos, es en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 3476-1365-600689. Pues bueno, ahí está el aviso, si gustan apoyarnos. Y pues quiero mandar un saludo a nuestra amiga Nancy Ávila, quien ella es patrocinadora de la Hora Tlacuache. Y pues bueno, mandamos el saludo al colegio. Es Akiautzin, ahí en Postla. Es es un preescolar que trabaja de las 8:20 a las 14:30. Tienen servicio de comedor, desayuno y colación, dieta mexicana elaborada para niños de 3 años a un día antes de cumplir los 6. Talleres dentro del horario de clases, como son artes plásticas, danza folclórica, computación, educación física, inglés, música. Y como promoción tienen ahorita inscripción gratis hasta enero del 2018. Y pues bueno, ahí está el aviso. La liga de contacto es el 5526-648499. Pues bueno, un saludote para el colegio Akiautzin, que es preescolar. Y pues bueno, ahí está el aviso, y pues ahí en Postla. Continuamos, ahora sí, vamos a entrar en materia. Decías hace ratito, Lalo decía que no responde el pensamiento o las actitudes de hace medio siglo ahorita. Y claro, bueno, yo decía que si eso podía funcionar o despertar en el varón, en el hombre, como una especie de agresión. Pero bueno, yo recalco, y lo hablábamos afuera del aire, ¿no? No es agresión, simplemente estamos tomando el lugar que nos corresponde, y pues sí, soy tu esposa, estamos en la misma casa, pero no soy tu sirvienta. Entonces tienes manos y puedes hacerlo, así como tú puedes ayudarme, yo puedo ayudarte y listo. No es agresión, repito, simplemente estamos en el papel que nos corresponde. Pues sí, puede ser esa situación como nos comenta la compañera Luz Alonso, pero yo creo que estos acuerdos deben tenerse en la pareja, ¿no? Porque no vas a decir, un ejemplo, radicalmente vas a cambiar. No, ya no quiero nada y quiero que tú te sirvas. No, simplemente llegar a los acuerdos, hablarlos desde un principio, porque cuando eres novio muestras una cara, cuando eres esposo muestras, claro, otra. Entonces, pues, yo muchas veces, pues, yo sugiero que pues le muestren las dos caras a la persona con la que van a estar para que no tengan esos problemas después. Algo que comentaba el maestro Roberto, de que los mismos esquemas de pensamiento de medio siglo, de los años 50 en México, pues no pueden seguir existiendo hasta nuestros días. Existen en los radicales, en aquella gente que es muy prejuiciosa, y que eso se hereda, ¿no? Por imitación, lo va aprendiendo la gente, y siguen haciendo esos mismos modelos. Entonces, pues ya no funcionan, porque pues la gente, o dado internet, la información que se está manejando hoy en día, pues te hace pensar de otra forma. Y la gente que tiene 30, 20 años, pues entre 30 y 20 años, pues va a cambiar esa forma de pensar. Y lo vemos en las universidades, ¿no? Les dan la misma equidad de género a las mujeres, aunque no todos, no hay que generalizar, sino ciertas personas dan el lugar a la mujer a la que le corresponde. Fíjate, entonces podemos entender que este sería un que se podría resolver a través del diálogo. Claro, pues sí, si no hay un diálogo, pues diría mi abuelita, si el que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? O no lo oye, algo así es. Pues si yo no hablo, no comunico y digo lo que quiero, lo que necesito, lo que pienso, pues la otra persona no va a saber ni siquiera qué estoy tratando de decir. Entonces, al momento en el que yo, no sé, entre novios, no, pues es que esto no me gusta y esto sí me gusta, pues llegan a comunes acuerdos, ¿no? Y ya una relación, pues estable, bien. Al que si vamos, no, pues yo quiero esto y te callas porque yo mando, cosas así, pues ya es distinto. Entonces, platicábamos en algún momento con la doctora Sandra Neri, que le mandamos un saludote. Que hola, Sandrita. Que nos está escuchando. Platicábamos y decíamos que como parte de una sociedad a veces no nos preparan para poder entablar un diálogo, y menos en este sentido, ¿no? De yo qué puedo hacer como hombre y tú qué puedes hacer como mujer. Sí, muchas veces los únicos, bueno, vamos a ver, los únicos relaciones que tienes con familia, pues es en la comida, donde más se centra y ya todos están más calmados para platicar y obtener un diálogo. Pero muchas veces sales peleado, ¿no? Y eso lo ves desde familia. Entonces, pues hay que disfrutar esa parte de la comida y empezar a dialogar, porque los golpes no es la solución para ningún problema, ni tampoco alterarse y empezar a gritar. Simplemente vamos a dialogar, a llegar a los acuerdos, y eso se logra con una madurez mental y familiar que tú tengas con los demás integrantes de tu núcleo familiar. Entonces ahí habría que hacer y reparar en esta parte de yo como núcleo familiar, como papá o como mamá, si estoy apoyando a mis hijos a entablar este diálogo. Yo creo que ahí habría que voltear los ojos, ¿no? Porque si tú provienes de una familia violenta y encuentras una chica que no procede de una familia violenta, ahí va a estar un detalle, ¿no? De yo quiero mandar y a ver, espérame, a mí no me mandes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que la familia es la responsable de proveer este diálogo con los hijos. A ver, di lo que piensas, lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta. Claro, desde pequeños podemos verlo, ¿no? Desde que, oye, te compré esto y la niña, no, pues no me gusta. No, pues quédatelo, te lo compré y ahora te amuelas. Pues desde ahí nos damos cuenta en que no vamos a enseñarlos a hablar. Y estos cambios no solo van a pasar de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en un mes, sino hay que ir realizándolos poco a poco para que se vayan logrando. Pero siempre, como les menciono, con el diálogo, diálogo, diálogo y diálogo, no peleas, no golpes, no, eso no funciona. Siempre vamos a hablar para llegar a los acuerdos y a las reglas para que esto fluya de la mejor manera y se tenga una convivencia armónica. ¿Por qué hablamos de toda esta parte? Porque estamos viendo la mujer dentro del siglo XXI en la literatura, que era solamente una de las áreas que se le tenía apertura, ¿no? La mujer tenía facilidad para entrar, no a todas las artes, pero sí a la literatura, sí a la música, en algunas situaciones, ¿no? No era como de, te abro todo el espacio y haz lo que quieras, ¿no? O sea, había sus ciertos límites. Claro, y no tanto así como apertura, sino también cuidando esa parte, porque si la mujer aprende a hablar, a leer y escuchar, pues obviamente se va a rebelar, y tristemente a los hombres en esa época no les convenía. Y qué triste, porque igual por ahí me enteré de que pasó algo similar en el paraíso, ¿no? La mujer que se rebeló, la mujer que le dijo no, que cuestionaba cosas, tanto a Adán como a su creador, pues la desterraron, ¿no? A Lilith, la mandaron a otro, y llegó Eva, ¿no? Ah, sí. Entonces yo creo que sí es bien importante la parte de la mujer que se meta a la literatura, a la música, que lea, claro, que piense. Pues también nos damos cuenta que a los hombres les da miedo, ¿no? Una mujer que lee, que piensa, que intuye, pues va a decir, no, pues esta aquí me va a agarrar. Y lo he visto con una persona que es muy, muy cercana a mí y le da miedo a ese tipo de mujeres. O sea, en serio, les huye. No entiendo por qué, si no vamos a morder, no vamos a hacer nada y... ¿Miedo a perder el control de la situación y de uno mismo? Sí. Pudiera ser, ¿no? Sí, puede ser. Pues lo vemos en, bueno, como en el ámbito de la literatura, pues lo vemos en la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en Amecameca. La mayoría de la comunidad estudiantil en letras latinoamericanas es mujer. Son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Pues muchas veces también es un prejuicio de la sociedad, de que los hombres deben estudiar derecho. Esto es cierto. Las mujeres deben estar en nutrición, deben estar en medicina. Entonces, ¿dónde están estas reglas o esos acuerdos que se deben de tener como familia, de que eres libre de estudiar lo que tú quieras, ¿no? Pues en cierto sentido sí. Sí, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Una sociedad que es a veces medio oprimiente, ¿no? Si tú eres delgadito y te metes a estudiar danza, pues seguramente ya te están diciendo que eres gay. Pero ¿no? Pues tampoco lo vamos a limitar de que porque eres gordito o claro, pues no. Pues no vamos a guiarnos por las apariencias, ¿no? Porque ese es un problema que tenemos nosotros, de que si vemos que es delgadito, como lo acaba de decir Roberto, no, pues, y se menea así como princesa y le gustan colores, pues es gay. Pues no, puede ser que le gusten los colores claros o cosas así, no simplemente por el tipo de aspecto que tiene, pues lo vamos a juzgar. Yo tengo una amiga que es muy guapa y no se viste nada femenina, y pero es una princesa de primera, es una niña muy, muy, muy linda y no tenemos que juzgar, eso es malo, juzgar es malo. ¿Prejuicios sociales? Son los claro, prejuicios sociales. Siempre están presentes en las personas y como nos, siempre, como una vez en clase cuando estaba en la licenciatura, el gran amigo Edmundo Martínez, que le mando un saludo, pues nos decía, no hay ninguna persona que no tenga prejuicios, todos tenemos, aunque sea un mínimo prejuicio, y pues eso pues nos hace humanos, ¿no? Y eso es lo que nos hace como hombres que tienen sentimiento y que pueden percibir las cosas. Leí apenas, hicimos un trabajo aquí en la escuela sobre un pequeño libro que no recuerdo de quién es el autor, la verdad, es de Monsiváis, Carlos Monsiváis. Y tiene una pequeña parte que dice, los mexicanos somos muy sensibles, podemos llegar a matar y todo lo que quieras. En algún momento nos vamos a arrepentir, pero no odiamos. Y me gustó mucho esa parte. Pues yo creo que aquí habría que trabajar como sociedad en esa parte, ¿no? La parte del prejuicio y sobre todo la tolerancia. La tolerancia, yo creo que si fuese como una materia en todas las escuelas, la tolerancia, cambiaríamos pero rapidísimo. Pues, para poder entender este cambio que está proponiendo la mujer, porque la mujer es la que está proponiendo un cambio. Claro. Que nosotros como varones a veces no lo entendemos, es diferente. O no lo queremos entender, ¿no? Como, y vamos a lo que acabas de comentar, lo ven como agresión, como de, pues, ¿por qué se quiere subir a las barbas? Pues no es así, simplemente estamos pidiendo, exigiendo que se nos tome más en cuenta, que no solo somos una esposa, o una amiga, o una hermana, o hasta una hija, ¿no? Sino somos más allá, que también tenemos sentimientos y que podemos mandar y recibir también, pero también podemos pues dar, no solamente recibir, sino también dar y estar ahí. Y yo creo que estamos malinterpretando un poco la palabra de mandar, simplemente tomar el acuerdo, tomar la decisión, tomar la palabra, porque eso ya de mandar, no, yo mando como mujer, no, tú mandas como hombre, entonces, y sigue siendo una disputa de nunca acabar, muchas veces la guerra convertida en juego y el juego con la guerra, ¿no? Entonces, pues vamos a llevar una convivencia armónica. Al final de cuentas somos compañeros de vida, hombre, mujer, estamos limitados a esos dos sexos. Bueno, hay muchos más los que quieran, pues las preferencias sexuales, no soy prejuicioso ante eso, pero pues son esas dos cosas, somos compañeros de vida, tenemos que tener una vida armónica y siempre a través del acuerdo y del diálogo, yo creo que es la mejor manera para tener una vida, pues si no estable, mínimo pues algo relajada. Yo creo que ahí habría que hacer hasta cuando te casas, que firmas el acta y todo el rollo, pues unos acuerdos, ¿no? Yo creo que no serían, bueno, yo no lo vería mal, que cuando firmas acuerdos de tener que vas a platicar, que vas a hablar, que vas a ceder, que van a tener diálogo, ¿no? Claro, pero y lo vemos que con el discurso de que dicen los religiosos, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en no sé qué tantas cosas, pero pues muchas veces eso ya ni existe, ¿no? Ya si estás enfermo, ya pues ya que te carguen, ¿no? O cualquier situación. Entonces, pues eso no existe. Pues por ahí nos decía un amigo, ¿no? De amor, pues no vas a vivir siempre, sino hay que tener siempre pues, ese diálogo, ese discurso, claro. Esa situación. Pues bueno, si gusta dejarnos su comentario, lo puede hacer a través del 978-5252 o a través de www.lavoladora.net. Y aprovecho antes de que nos vayamos a este corte para mandar un saludo a nuestra amiga Alicia González, que nos escucha allá en Detroit. Un saludote desde aquí, desde Ameca Meca. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Bueno, pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Antes de que comencemos, un par de avisos. Boletín de urgencia. Seguimos buscando a nuestro amigo José Luis, José de Jesús Hernández Anguiano. Cualquier información de su paradero, pues puede hacerlo aquí a La Voladora o al teléfono 55 31 20 91 65. Seguimos buscando a nuestro amigo José de Jesús Hernández Anguiano. O puede dar la información aquí a las instalaciones de La Voladora Radio. Otro aviso, nuestros amigos de ARC Punto Libre ayudan a la comunidad en consultas de arquitectónicas gratuitas en apoyo a los damnificados más vulnerables de la comunidad que sufrieron desperfectos en sus viviendas, grietas, fracturas, derrumbes. Brindan el apoyo en el análisis de estructuras, valoraciones, apoyos puntuales en las estructuras posibles de solución, etcétera. Los pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp, Facebook. Con gusto los atienden su problema. En WhatsApp es el 55 27 39 27 96, con el arquitecto Braulio Azócar. Con el arquitecto Arturo Osornio García, al 55 31 70 58 86, o con Cristian Cabrales al 55 45 83 14 24. Los pueden encontrar en Facebook a través de www.facebook.com/arquitecturaslibres. Pues bueno, ahí está el aviso. Y nuevamente, nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, ya saben, ellos tienen las puertas abiertas para todos aquellos niños que quedaron sin escuela. Pueden dar el apoyo para trasladarlos. La línea de contacto es el 97-800-38 o a través de liceo-canadiense@hotmail.com. Pues bueno, vamos a continuar. Tienen un aviso más. Yo tengo un pequeño aviso. Para toda la comunidad que nos escucha, por favor. Bueno, es hermana de una amiga mía. Se desapareció. Su nombre es Wendy Lisbeth Maza Rodríguez. Tiene 16 años. Se perdió en Chalco, en el barrio de La Conchita. Ahí, por si la ven, pues que se comuniquen con Jazmín Rodríguez. Maza. Ajá. Maza Rodríguez, Lisbeth. Jazmín Maza Rodríguez, así la encuentran en Facebook. Ajá, por si la llegan a ver, pues muchísimas gracias. Algo del paradero, pues ahí está el servicio de la comunidad. Sí. Pues bueno, ahora sí, vamos a continuar con esta parte de que ya hemos estado platicando de todo lo que enfrenta el sexo femenino, lo que está proponiendo, las situaciones que se generan, pero eso no ha impedido que la mujer de alguna manera crezca, que de alguna manera impacten en las cuestiones culturales. Claro, Y lo vemos ahora en siglo XX, bueno, a finales de, a principios del siglo XXI, cuando muchas de las mujeres empiezan a escribir, empiezan a expresarse y a tener un poco de sentimiento, bueno, no obtener un poco, sino a tener esa facilidad para poder publicar, para poder decir, para poder dar una conferencia. Entonces, pues, en este siglo XXI, pues se le ha dado más libertad a la mujer en estos ámbitos culturales. Recuerdo una anécdota de Octavio Paz con la poeta Pita Mor. No se querían, se odiaban a muerte, casi casi. ¿Por qué? Pues a lo mejor Octavio Paz tenía ese prejuicio de cómo va a escribir una mujer que es guapa. Pita Mor era muy guapa, pues poesía, ¿no? Casi la trataba así, que no, ¿tú qué vas a estar escribiendo? No, o sea, Pita Mor, pues a lo mejor Octavio Paz pensaba que pues por su cuerpo, porque tenía influencias o cualquier situación, pues escribía y publicaba. Entonces, pues también hay que reconocer lo que escribió Pita Mor y el gran problema que tuvo con Octavio Paz hasta la muerte. Claro. Además, hay muchas personas que escriben y son del sexo femenino, ¿no? Claro. Thelma Nava, igual, grandiosa. Leticia Luna, una gran amiga, un saludo por ahí, un abrazote, un besote. Es a lo que íbamos, ¿no? Hace el programa pasado, creo que hablábamos de ello, que a veces porque pues dice, no, pues tiene bonito cuerpo o esto o aquello, pues tiene influencias por aquello. Pues no, realmente es por el trabajo y por lo que ella llega a escribir, no es porque pues tenga un buen cuerpo o algo así. Lo que pasa es que también la sociedad parte del supuesto, ¿no? Del yo creo, yo supongo. Y también nos da pena ir y preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste, no? Pues también sí. Esa es la otra parte, que como sociedad, pues estamos bien bien incisivos para criticar, para decir lo malo que yo creo, pero no para ir a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste, no? Pásame la fórmula. Sí, apenas tuvimos un caso de una gran amiga que hoy tuvimos un contacto en la calle, no las encontramos, ya tenía tiempo que no la veíamos, y nos comentaba que pues, ella ya está trabajando en el ámbito cultural, y a amigos que les ayudó, pues después la criticaron, la empiezan a criticar y hablan de ella, ¿no? Que ella porque es mujer, porque hace ciertas cosas, porque es bonita, porque tiene cierto cuerpo. Entonces, pues eso es lo que posiblemente sea el problema, ¿no? Y la gente, amigos hombres, están hablando mal de ella, cuando ella en un principio les había ayudado. Pues bueno, pues igual, ¿no? Yo creo que ahí habría que reconocer esa parte también, que es otra de las grandes problemáticas que la sociedad misma a veces impone, ¿no? Por el hecho de que es mujer, ay, ¿cómo le vamos a reconocer, ¿no? Sí, y también es de cómo una mujer va a entrar en el ámbito cultural, cómo ciertas personas van a estar en la política, cómo ciertas mujeres van a estar aquí, así, así. Entonces, pues eso es un prejuicio, si la mujer está ahí son por sus logros, es por su trabajo, es por su dedicación o su empeño que ha tenido en estas cuestiones, no, también posiblemente por su desarrollo mental que ha adquirido a lo largo de su experiencia o de su vida. Entonces, pues hay que quitarnos esos prejuicios los hombres, y lo dice un hombre aquí en radio, al aire, que pues hay que quitarnos esos prejuicios y aceptar de que también las mujeres pueden y están capacitadas y están a la vanguardia o están en el mismo nivel que los hombres para tomar ciertos rasgos culturales, políticos, económicos y religiosos, también hablando de ese tipo. Claro, y que no solamente la mujer está hecha para estar en casa como muñecas, ¿no? Y que se los doy un tip. Hay padres de familia que tal vez nos estén escuchando y que no las traten así, que sí, obviamente les muestren el amor de que es mi niña y cosas así, pero de que no la muestren como una princesa, porque pues los cuentos de hadas no existen, no somos unas princesas que nos van a venir a rescatar nuestros príncipes hermosos del caballo ni nada de eso, ¿no? Que pues tenemos dos manos y que las princesas también se pueden ensuciar las manos. ¿También saben cambiar llantas? Pues sí, y hay mucha gente que ha... Como hace rato nos comentaba Luz, una mujer que ya manejaba una combi en cierta ruta. Sí. Hay mujeres que manejan taxis, el taxi rosa, Uber, trabajan en la construcción, en la herrería, hacen materiales. Son ingenieras. Muchas cosas, ¿no? Licenciaturas que son diseñadas para hombres, en un prejuicio como la arquitectura, la ingeniería, el derecho. Entonces, que son... pues prejuiciosamente para hombres, pues existen mujeres, ¿no? Y que hacen su trabajo de la mejor manera y que saben desarrollarlo y sacar su trabajo adelante. Yo creo que ahí sí habría que ponernos las pilas y en las leyes, pues considerar esa parte, ¿no? Contemplar, ¿no? Que debe haber igualdad, porque es bien cierto, ¿no? Hay trabajos donde todavía la mujer hace lo mismo que hace el hombre y gana menos. Exactamente, y no solamente en el trabajo, en el puesto, ¿no? Por así decirlo, sino también en el modo del trabajo. Porque como tú eres hombre, pues a ti te pagamos más. Pero si la mujer tiene un poco más de estudios que el hombre, pues aún así le siguen pagando menos. Y lo vimos, hay un caso con una amiga que terminó ya la licenciatura como mecatrónica. Y me dice, no, ¿qué crees? Encontré trabajo. Y le dije, ah, pues está súper padre, qué chido, ¿no? Y me dice, pero me pagan menos. Y hay un chico que está también con el mismo puesto, pero pues le pagan más. ¿Y qué vamos? Pues porque es mujer, pues le pagan menos. Y pues eso no está bien. O sea, si ya te dieron el puesto a un nivel igual que un hombre, pues mínimo que el sueldo sea el mismo. ¿Por qué va a ganar más un hombre que una mujer? Si tenemos las mismas manos, tenemos los mismos ojos. Y es la misma actividad. Y es la misma actividad. Entonces, no veo el por qué va a ganar más él que ella. Sí, y estos prejuicios o estas imágenes de que una mujer gana menos que el hombre, pues también lo vemos desde televisión, en las telenovelas, en los programas, en toda aquella programación que la televisión nos da, cuando el hombre es el líder de la empresa y la mujer es la secretaria, siempre es un grado antes, o es la que ayuda, es la que hace toda el trabajo, pues eso siempre se verá, ¿no? Y son imágenes, prejuicios y modelos que la sociedad o que los tecnócratas nos mandan y que la sociedad lo imita y lo hace válido, ¿no? Y lamentablemente lo compran. Yo creo que también se puede dar, y sería fascinante el caso de es una jefa y es un secretario, ¿no? Ay. Pues sí. Y no por eso puede ser me siento vulnerable, ¿no? Ay, me siento mal. Al contrario, qué padre que te dirija una persona del sexo opuesto. Pero ahí hay problemas, porque un ejemplo, el líder de la empresa o lo que sea, es la mujer y el hombre es el secretario. Después en una reunión de amigos, se van a echar unos tragos, se reúnen para cenar, le dicen, no, pues ¿cómo que te va a dirigir una mujer? Eres menos que ella. Mandilón. Y existe la competencia, y entonces él se revela y pues simplemente termina con el despido, ¿no? Entonces, pues esos son problemas que el hombre lo entiende, es el secretario y trabaja, pero los amigos o su círculo social no lo entienden, le hacen burla, vulgarmente le calientan la cabeza y empieza la discusión y la disputa entre hombres y mujeres. Hay una película que me gusta muchísimo y se llama La Propuesta. Trata de, en este caso la mujer es la jefa y el chico este es el secretario. Ella la van a deportar y le dicen que necesita tener la visa de aquí del pueblo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ella le pide matrimonio al chico y le dice que, pues, es un matrimonio fantasma. Y al momento en que llegan a la casa, pues, el papá le dice, ¿no? Pues, ella gana más que tú, ella es la buena, que no sé qué. Entonces, es una película muy, muy padre. Se la recomiendo y toca ese tipo de temas, exactamente. Es una mujer empresarial, muy guapa. Es Sandra Bullock. Tiene un puesto alto y no solo por ser mujer, pues significa que va a estar en casa, ¿no? Y la marcan. Me gusta el papel que le dan. Hay otras películas donde también manejan a las mujeres en un puesto, pues, alto, que se les merece, ¿no? Y no solamente, como lo he dicho desde el programa, no solamente estamos hechas para estar en casa. Claro, ¿nos puedes repetir el nombre de la película? La Propuesta. Se llama La Propuesta para que también allá los amigos la vean. Busquen. Y pues también vean un poco de estas situaciones que también se pueden invertir los papeles y no es malo, simplemente es válido y también es funcional para la sociedad. Y lo vemos desde otros puntos, ¿no? Hace como creo 2 o 3 semanas estábamos en casa, estábamos viendo la televisión. En los programas así mínimos, en serio, donde son caricaturas para niños, pues la niña siempre carga la pañalera porque es la niña y el niño pues el bebé, ¿no? O al revés. Y yo dije, oye, ¿qué onda? Desde programas mínimos hasta programas pues ya más elaborados, marcan ese punto, ¿no? Porque es mujer, ella carga todo. Rosa. Ajá. Y tan solo en los juguetes, cuando, un ejemplo, cuando dicen, ¿qué le vas a pedir a los reyes, hija? Un nenuco, ay, pero ya dije marcas, o lo que sea, un muñeco para que tú aprendas a ser mamá desde pequeña. Que hace su gelatina, que el muñeco también hace del baño, que también come y cámbiale su pañal, que cargarlo, que pasearlo, que vea al súper. Y la niña, desde sus escasos 2 años, empieza a crecer con esos esquemas de pensamiento. Claro. Y crece y crece. Y ella dice, pues es que esto fue lo que jugué, fue lo que viví, pues ya. Claro. Y cuando llegan con una chica que pues no tuvo ni siquiera muñecos, que no tuvo la parte tierna de estar ahí, o si estuvo fueron minutos y después los aventó y fue a jugar, pues se encontraron con alguien que no va a llevar el mismo patrón, ¿no? Que va a cambiarlo y que va a buscar algo para ella y que va a ver por ella y no solamente por el marido, o que tal vez sí, pero no en el ámbito como pues soy su sumisa y me voy a atender a lo que él diga y a lo que él necesita. Pues no, porque están juntos y se supone que hay reglas, ya hubieron acuerdos desde el principio. Y desde que fueron novios, ¿no? Porque Lalo comentó hace rato, cuando somos novios solamente mostramos una cara y ya cuando se nos calientan por ahí, vulgarmente dicen, y nos vamos a vivir, pues ya llega realmente la realidad y dices, ay, pues es que esto no me enseñaste, o esto no me demostraste que eras. Y ya cuando comienzan a verlo, pues comienzan los problemas. Entonces, podemos comentar como solución, desde ahorita que está pequeñita, cámbiale el muñeco, cómprele un juego de química. No, pues cómprele también. Cómprele libros. También. Cómprele cuadritos para pintar. Pues también, pero demostrarle que no solamente es un bebé, ¿no? Demostrarle que más. Hay más cosas que hacer, que no solamente vas a cuidar a un bebé, sino también puedes pintar, dibujar, salir a jugar hasta con los primos, con los amigos, carritos y lo que quieras. Que no solamente es, lo vuelvo a repetir, no sé, tal vez suene muy constante ya, pero una mujer no está solamente hecha para estar en casa, sino para más. Y estamos diseñados, como dice Luz, pues también a ver lo de que le compren un poco los bloques, un tripié para pintar, una libreta para escribir, todo ello para que pues también la persona crezca con esos esquemas. Cambiar el modelo, ¿no? Cambiar el modelo, claro. ¿No? Yo creo que ese sería un buen principio, que como familia, como papá y mamá, pues cambiar el modelo, intentar cambiar el modelo, tener otras propuestas, y si se desconocen las propuestas, pues llegar a buscar ayuda, ¿no? Claro. Existen ya lugares donde nos pueden ayudar de cómo ir, si vamos guiando bien a nuestros hijos o no. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache, con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Habla Timoteo Escamarrán Romero, usuario de Linea. Gracias a Linea y gracias a todos los apoyos que tuve ahí, pues terminé la secundaria. Voy saliendo, voy luchando. Con el estudio todo se puede. En el INEA te recibimos con los brazos abiertos. Infórmate en www.gob.mx/INEA o llama al 01800-0060-300. Con educación crecemos todos. SEP, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED www.senapred.gob.mx o en Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es el parar de la prevención. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Un aviso más. Jueves de la Ciencia con Alzate. Jueves de la Ciencia con Alzate. A partir todavía hay conferencias magistrales del 5 de octubre hasta el 23 de noviembre. Acérquese a la cartelera, por ahí anda pegada en muchos lugares. Tezompan de Alzate. Invita a Jueves de la Ciencia con Alzate 2017, son conferencias magistrales en la Casa de Cultura de Ozumba. Pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo, casi vamos a terminar. No sin antes decir que, pues bueno, hoy es 2 de octubre y no se olvida, sigue estando más presente cada vez más. Claro, pues ya sabemos de lo que pasó allá en Tlatelolco con el movimiento social que originaron los estudiantes o los jóvenes de aquella época en contra del gobierno de Díaz Ordaz. Entonces pues vamos a conmemorarlos, vamos a hablar un poco de ellos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero pues con esto pues estamos cubriendo esa situación, que solamente buscaban expresión, libertad de expresión y otras condiciones que no eran malas, que siempre se han tratado de buscar la libertad, pero pues el gobierno de Díaz Ordaz pues los limitaba y pues la matanza, ¿no? Y se vio ahí el maniqueísmo, ¿no? De maquillar las cosas, de cortinas de humo. Cortinas de humo. Y que hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Claro, y que eso opacó las Olimpiadas del 68 y el Mundial del 70. Entonces, pues para el gobierno no le convenía porque tenía dos eventos fuertes y que no solamente engloban a una nación ni tampoco a un continente, sino englobaban a todo el mundo. Pues toda la atención estaba prestada sobre el país en México. Los jóvenes posiblemente vieron la oportunidad de levantarse para que le hicieran un poco más de atención o de caso, pero pues salieron estas situaciones y pues se dio la situación y, de los jóvenes de Tlatelolco. Y es una de las principales cicatrices de México, ¿no? Claro. De ahí sigue también que acaba de pasar el año de los 43 desaparecidos. Claro. También otra cicatriz más y pues lamentablemente, ¿no? Nos damos cuenta que eventos de este tipo o de más grande, pues a veces rebasan a nuestras autoridades, ¿no? Claro. Ahí se demuestra a veces la falta de tener programas en donde puedan satisfacer esas necesidades, ¿no? Yo no entiendo cómo un gobierno no puede ser capaz de llevar víveres a los espacios donde están, pero sí llegan empresas refresqueras, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ahí no entiendo, ¿no? Cómo ellos sí se organizan para llevar hasta el más último rincón lo que venden y el gobierno no es capaz de tender una red de ese tamaño, ¿no? Sí, bueno, pues con esto ya concluimos estos dos temas, de lo del 2 de octubre y lo que pasó con los estudiantes de Guerrero. Guerrero. Ajá. Entonces, son 3 años que se conmemoran. Ayotzinapan. De Ayotzinapan. Y ya, pues ya pasan 3 años y tantos años de la matanza de Tlatelolco. Y bueno, y pues este programa lo concluimos, pues lo de la mujer en la literatura, y pues queremos hacerle un homenaje a Isabel Allende. A Isabel Allende. A Guadalupe Amor. Y a Mónica Lavín, que son escritoras, que son autoras de libros literarios, porque hay muchos de historia, como Chonita, la esposa de Miguel León Portilla, que escriben, ¿no? Entonces son personas que han estado involucradas en el ámbito cultural y que en el próximo programa vamos a seguir hablando sobre ellas y sobre cómo los estilos de una mujer y de un hombre son tan distintos, pero a veces son tan iguales. Pues tenemos casos de Juan José Arreola y de igual de Mónica Lavín. Entonces, pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, se nos agotó. Igual mandamos el saludo a el preescolar Aquiautzin, ahora sí lo dije bien, Aquiautzin, ahí en Poxtla, de 8:20 a las 14:30. El teléfono de contacto es el 5526-648499. Tienen servicios de desayuno completo, talleres culturales, y por promoción es ahorita inscripción gratis hasta el mes de enero del 2018. Pues ahí está el saludo ahí al preescolar Aquiautzin. Igual le agradecemos al Colegio Liceo Canadiense, aquí en Amecameca. La línea de contacto es el 9780038. El correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Pues bueno, ya nos despedimos. Le agradecemos a nuestra amiga Luz Alonso Huerta. Luz, muchísimas gracias. Muchas gracias, y pues síganla pasando bien y disfruten su lunes. A nuestro amigo Eduardo Garrido. Gracias. No sin antes decir, invitar a casa, invitarlos a Casa Vidalco, allá en Tenango del Aire, Avenida Reforma número 1, donde pueden degustar de música y de comida mexicana todos los sábados y domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y pues gracias por permitirnos otra vez entrar a sus hogares. Y pues hay que seguir las indicaciones de Protección Civil, si tiene cuarteaduras, tiene algunos daños en sus casas, pues reportarlos para que sean valorados y reivindicados o para acomodarlos y componerlos, ¿vale? Entonces, pues un saludo, y hay que atender esas indicaciones por los temblores. Igual, ya nada más por último, queremos hacer el aviso de si eres artista y quieres participar en el proyecto Levantarte México, comunícate con nosotros, contáctanos ahí a Radio Tlacuache, en la página de la hora Tlacuache, o a través de mi correo robertoalonso34@yahoo.com.mx. Yo aparezco como Roberto Alonso Quiroz en Facebook. Y si eres artista de cualquier tipo, contáctanos y sé parte del proyecto Levantarte México, en beneficio de las personas que están damnificadas por el sismo del 19 de septiembre. Aparezco como Luz Alonso Huerta en Facebook, y también quiero hacerles una pequeña invitación. Será la bienvenida de los de tercer semestre de Lengua y Literatura Hispánicas en el Centro Universitario UAM, Amecameca, que será en el auditorio de aquí de Amecameca, el viernes 13 de octubre. Comienza a las 6 de la tarde. Los boletos están conmigo a la venta, que tienen un precio de 35 y estarán ahí en 45. Y el descoche a cambio de víveres, también vamos a apoyar. Bueno, pues. Sí, y Lalo Garrido en Facebook, me pueden contactar, y están invitados este viernes a la conferencia magistral de historia, allá en el claustro de Santo Domingo en Juchitepec, una conferencia de la historia de la región de los volcanes, en especial San Mateo Tepopula. Los esperamos, y pues ya el maestro Roberto Alonso Quiroz nos dará la despedida, y pues hay que apoyar a los hermanos con la colecta de víveres. El levantamiento de los pueblos no es en un día, dos días, sino es en algunos meses. Entonces hay que estar pendientes de todas las indicaciones de Protección Civil. Pues le agradecemos a Lalo, a Luz, y allá en cabina Rocío Chío, muchísimas gracias. Sin ti no podríamos hacer lo que hacemos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes. Soy Roberto Alonso. De vez en cuando, sea el infiel a la televisión con un libro. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca.